a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Libertad, los saluda Miguel Pérez y esto es Juez Justo, el primer programa de lucha anticorrupción del país, hoy transmitiéndose a través de las ondas de Radio Libertad, la primera radio musical del Perú. Bien, 471-5231 y 471-1118, teléfonos de Radio Libertad. Ya puede comenzar a llamarnos ustedes. Hoy vamos a hablar con la población, hoy vamos a discutir con ustedes, amigos oyentes, esta situación que se ha presentado en a lo largo de esta campaña electoral, que lamentablemente ha traído consecuencias muy tristes. Una de ellas, pues, el hecho de el señor Cataño, que ha sido vinculado al tema de lavado de activos, a temas de narcotráfico. La Asociación Unidos contra el Narcotráfico y Lavado de Activos, también que la lidera el ex congresista Heriberto Benítez, ha luchado y viene luchando contra este sistema corrupto que le permite a gente blanquear el dinero de la corrupción y del narcotráfico en el país y que deja consecuencias financieras inestables, ¿no? Esta situación, porque llama la atención aquí el trabajo de los fiscales y la situación también del trabajo de los jueces. Los jueces que muchas veces, al recibir las denuncias de la fiscalía, terminan archivando los casos de la noche a la mañana. Lo que sí hemos visto también es que muchos narcotraficantes que hoy están libres, ya están fuera del país y que han salido gracias a acciones de amparo, habeas corpus, que han sabido manejar con su equipo legal. Vamos a hablar de eso también y vamos a discutir el caso del Poder Judicial. Hasta el día de hoy no hay luz verde respecto a este famoso proyecto de ley que va a ser visto el día de mañana en el Congreso y que debería ser visto en el Congreso de la República y que además en su sesión tendría que tener por lo menos la aprobación de gran parte de los congresistas con la finalidad de regularizar el sueldo de los trabajadores judiciales. 471-5231, 471-1118, teléfonos de Radio Libertad. Brevísima pausa y regresamos con el desarrollo de las informaciones. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. Ojo que no ve, corazón que no siente, lo dice la gente. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des una oportunidad. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa. Usted está en sintonía Radio Libertad y esto es Juez Justo. Soy Miguel Pérez y vamos a abrir las líneas telefónicas de la radio 471-5231, 471-1118, para que usted pueda hacer sus comentarios de los temas que tocamos aquí en Juez Justo hoy y para que pueda hacer también sus denuncias, si es que tuviera alguna respecto a algún acto de corrupción o alguna situación irregular que se haya presentado. La Fiscalía ha encontrado indicios de lavado de activos en Cataño, quien es conocido primero por ser un corredor de autos, luego un empresario que se dedicaba a la venta de autos usados y ahora dueño de una aerolínea que surca los aires peruanos. El titular de la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Tacna, Pedro Pérez Gratelli, concluyó ayer su investigación preliminar al empresario y corredor de autos César Cataño Porras, en la que encontró indicios de que había cometido el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Esta es una denuncia muy grave. En el informe que remitió la magistrada Diana Pereira Holanda, titular del primer juzgado penal unipersonal de esa ciudad, es el fiscal solicitó la autorización para continuar con la segunda etapa de la investigación denominada investigación preparatoria, según el nuevo Código Procesal Penal y por el cual el señor Cataño seguramente será juzgado de inmediato. Si la jueza lo autoriza, el fiscal tendrá un plazo máximo de 8 meses para reunir las pruebas que lleven el proceso a Cataño. El informe de Pérez Gratelli recoge los hallazgos de equipos especiales de investigación de la Dirandro, que en octubre pasado descubrió que el importador de autos tiene un desbalance patrimonial nada más y nada menos de $42 millones. Junto a Cataño también, cual su verdadero nombre sería el de Adolfo Carguayanqui Porras, y que este habría cambiado luego de que un inicio bajo ese nombre habría sido detenido por narcotráfico, fueron denunciadas también 13 personas, entre ellas su madre María Porras Palomino, sus hermanas María y Juana Carguayanqui Porras, así como sus hijas Lady Leslie Cataño. Según fuentes del Ministerio Público, el fiscal Pérez ha considerado que el acusado Cataño las usó para constituir los directorios de las empresas Import-Export Vizcar y Canagua Corporation. Las pesquisas del equipo antidrogas concluyeron que en los libros contables de Vizcar y Canagua no se encontró el origen del capital movilizado por el investigado. El desbalance encontrado es de $24 millones en el caso de la primera firma y de $18 millones en el caso de la segunda empresa de nombre Canagua. Como se sabe, el caso Cataño cobró notoriedad cuando se reveló que el empresario había contratado a la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, como abogada y presidenta de directorio de la aerolínea Peruvian Airlines. Pese a que la procuradora antidrogas Sonia Medina pidió para Cataño medidas limitativas, impedimento de salida del país, detención y embargo de bienes, el fiscal Pérez presentó su informe sin estos requerimientos. Sobre el particular, el abogado de Cataño, Carlos García, comentó anoche que mientras no exista una condena contra su patrocinado, nadie, excepto el juez, puede imponerle restricciones. El letrado confirmó que Pérez basó su informe en el documento policial de Adinandro. Aclaró además que si la justicia dictara contra Cataño alguna medida restrictiva, este se someterá a la justicia cada vez que se le ha citado, él se ha presentado, así que no habría problemas. Eso ha dicho el abogado del señor Cataño. ¿No? Vamos a creerle, pues, ahora que las cosas están calientes, vamos a ver si se presenta. Llamada telefónica. Buenas tardes. Mi nombre es Leoncio. Yo he trabajado en la Municipal de Victoria. Desgraciadamente yo renuncié a los 9 días porque había una... ¿Qué ha pasado? ...mafia tremenda. Entonces yo por haber salido me calumniaron. Yo he estado 10 años prácticamente por esa calumnia, aparentemente no infundada, porque inclusive tenía auditoría, varias cosas. A los 10 años logré y me absolvieron. Pero sí, ya pasó ya 2 años, ahora mi pregunta es, no sé si yo pude hacer alguna acción... Dentro de esos 10 años pues me enfermé de los nervios y gasto, y yo en realidad estaba solamente con abogado de oficio, ellos hicieron lo que quisieron. A ver, pero llegó en la quinta sala y ya me absolvieron porque yo tenía auditoría, documentos muy contundentes. Ok, señor León. Mi pregunta es, ¿algo podría hacer doctor? Por supuesto, usted puede demandarlo por daños y perjuicios y por denuncia falsa. ¿A pesar que ya pasó 2 años, doctor? A pesar de eso. Escúcheme una cosa, dígame usted, ¿en qué lapso sale usted? ¿Solo 9 días trabajó en la municipalidad? 9 días yo renuncié denunciándole toda la mafia. Ya, ¿cuál era la corrupción que usted había denunciado? Bueno, ahí pues se pagaban en vales, inclusive... Había vales, y yo cuando ya vi, había como algo de 12 millones y medio que venían arrastrando desde el año anterior. ¿Usted qué trabajaba en la Municipalidad de La Victoria? Yo entré a la tesorería. ¿A usted era el tesorero de la Municipalidad? Claro, yo soy contador, auditor, administrador. Okay. ¿Y en qué gestión es la que usted renuncia, ¿no?, a los 9 días, en la gestión de Sánchez Aizcorbe? Denunciando toda la... es por eso, inclusive ya cuando... Y bueno, desgraciadamente las cosas han pasado porque yo en realidad no busqué un abogado, sino como no tenía, decía, pues yo soy inocente y usted sabe cómo es el Poder Judicial, iba avanzando. Entonces yo recién me di cuenta que ya en la quinta sala, cuando ya no fue serio, entonces ahí recién traté de yo mismo presionar, yo mismo hice mi expediente, mi escrito. Okay, pero ¿cuál fue puntualmente, don León, cuál fue la denuncia exacta que usted realizó? Ah, por peculado, algo así. Pero en realidad yo demostré con papeleta de depósito, con comprobante de pago, y hay dos auditorías que dicen que no existe ningún faltante. Ya, dígame una cosa, ¿usted comprobó que ese dinero iba a dónde? ¿A los bolsillos del alcalde Sánchez Aizcorbe? Los anteriores, lo que yo denuncié, sí. Había vales, hay una tonelada de vales. Incluso ¿vales de qué? Al Poder Judicial, que ellos cobraban 4.000, 5.000 pagos que se hacían y varias cosas, ¿no? ¿Pero por qué cobraban tanto dinero? O sea, ¿por qué la Municipalidad de La Victoria cobraba tanto dinero? El problema en la administración pública, hoy es peor, entran de administradores, de jefes, gente que no conoce ni qué cosa es un sistema administrativo. Entonces ellos directamente presionan al administrador y el tesorero, que giran con un vale, 4.000, 5.000, solo dice, bueno, papá, hago esto, y al final pues ellos no rinden, y en eso que no rinden, a veces pues bueno, los otros van al bolsillo y otros, y hay una tonelada de documentos ahí. Yo hacía eso, denuncia, no solamente le hice al control interno de la municipalidad, sino yo presenté a la Contraloría, tengo documentos. Y más aún, como digo, tengo tres auditorías que hicieron, que no hay ningún faltante. Ahora, ¿por qué? Desgraciadamente yo, por haber trabajado con abogado de oficio, esta avanzó. Pero al final ahí hay un documento muy contundente, bueno, una resolución de 7 páginas. Dígame usted, ¿por qué la municipalidad lo denuncia? Bueno, el problema fue, me hacen auditoría, no a mí, sino a uno que trabajaba. Ya, correcto. Y a ese hombre le dicen, pues, le hacen un arqueo de caja. Ok, trataron de buscar un responsable por el dinero faltante. Claro, pero a ese señor que le han hecho arqueo de caja, en vez que hacer el arqueo de caja, le suman todo mi periodo que he estado yo, y dicen, mira, a tal fecha ha ingresado tanto y usted debe tenerle, porque desgraciadamente ese arqueo de caja también está mal, porque el arqueo de caja es a su nombre, como su nombre mismo, dicen, al hombre que él manejaba el caja. Así es. En ese momento se manejaba 5.000 soles. Pero suman toda mi gestión y le dicen, señor, usted demuéstrame. Y como el hombre también era recomendado, no sabía, bueno, no ha podido sustentar. Pero yo posteriormente he sustentado con comprobantes de pago, papelitos de depósito. Hay auditoría, los mismos auditores internos dicen que no hay ningún faltante. Como digo, está avanzado. Correcto. Bueno, yo desgraciadamente por no buscarme un abogado... Muy bien, pero dígame una cosa, ¿esto ha sido en la gestión del alcalde Sánchez Aizcorbe? ¿Aló? ¿Esto ha sido en la gestión del alcalde Sánchez Aizcorbe, del actual alcalde? No, eso ha sido más anterior tiempo. Correcto. Bien. El alcalde Juan Olazábal, así es. Bien, el Poder Judicial lo ha absuelto usted, ¿verdad? Me absolvió y en la resolución dice muy contundente que en realidad no hay ningún faltante y todo está sustentado. Inclusive el policía fiscal que ellos denuncian, ellos mismos, dicen en su conclusión, dicen, no, todos los documentos están destinados y justificar los gastos. Okay. Y hay varios documentos, yo me pregunté, pero no sé si puedo hacer algo, una denuncia, porque yo, como digo, pues 10 años he sufrido. Pero por supuesto. Mire usted, mi hija se enfermó, mi esposa se enfermó. Ok, usted tiene todo el derecho de pedirles a ellos una reparación civil por los daños ocasionados. Durante 10 años usted no pudo laborar, durante 10 años usted sufrió prácticamente en su salud, se vio perjudicada su familia, sus hijos, y por lo tanto usted no pudo trabajar, como se dice, al 100%, porque se ha visto perjudicado ante una denuncia falsa que se ha demostrado con pruebas que usted no tiene responsabilidad. Usted tendría que primero citarlos a conciliar a ellos, ¿no es cierto? Decirles de que luego de que la sala lo ha absuelto y que ya lo han declarado inocente y no hay responsabilidad, pues ellos tienen que hacerse responsables de esos tortuosos 10 años que usted ha tenido que vivir en el Poder Judicial, denunciado por una denuncia falsa, ¿no? Que no tenía mérito a pruebas. puede hacerlo, está en todo su derecho a ejecutar este tipo de denuncias donde usted pueda pedir una reparación civil por los daños ocasionados, ¿no? Ahora, el problema fue, ha sido, entra el asesor jurídico, uh-huh. Y desgraciadamente hay asesores jurídicos, pues en realidad no sé si han estudiado. No, lo que pasa es que aquí... Y lo denuncia sin ver si el claro. Hecho de la municipalidad, todas las cosas estaban sustentadas. Muy bien. Bueno, y también la toda esa gente pues comienza diciendo que sigue, ¿no? Doctor, claro. Por favor, ¿podría buscarla ahí? Yo quisiera, ¿no? Okay. Con todo sí, no hay ningún problema. Usted puede ubicarnos aquí o en todo caso puede escribirnos al correo denuncias@juezjusto.com. denuncias@juezjusto.com y nosotros vamos a derivarlo con un asesor legal para que pueda orientarlo de cómo es que usted tiene que iniciar este proceso, ¿no? Naturalmente explicándole los parámetros legales que les permite. Bien, el 26 Juzgado Penal de Lima pues dictará hoy sentencia en el proceso que se le sigue a la virtual alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y desde el centro de Lima está nuestro corresponsal Arturo Núñez con la información en vivo y en directo. Adelante, Arturo. ¡Viva la democracia! ¡Viva la voluntad del pueblo! ¡Que se respete el voto popular! ¡Susana inocente! Bien, como ustedes saben, ahí podemos escuchar a sus acompañantes de Susana Villarán. Parece que se ha ido con toda la portátil hasta el Poder Judicial, ¿no? Se ha ido con toda la portátil Susana Villarán y seguramente ante esta situación la prensa debe estar ahí inquieta respecto a ver cuál es el resultado. Cuando un juez te cita, es porque hay sentencia definitivamente, sí o sí. Arturo Núñez ya está con nosotros del centro de Lima. Arturo. Buenas tardes. Susana Villarán acaba de llegar ya al 26º Juzgado Penal de Lima. Hizo silencio sin prestar declaraciones a la prensa, pero primero se acercó a un grupo de simpatizantes que están clamando por su inocencia. Cabe recordar que de ser condenada, Susana Villarán podrá apelar la sentencia para que dicho acto condenatorio no interfiera con la adjudicación de la alcaldesa de Lima. Vamos a conversar con uno de sus simpatizantes. Muy buenas tardes. ¿Qué esperan hoy ustedes de esta sentencia? Que se declare inocente a una luchadora social, a una persona que está luchando por el pueblo. Basta ya de persecuciones. El pueblo te apoya, Susana. El pueblo está contigo. Y tenemos que hacer justicia con una gran mujer que ahora va a borrar con todos los peruanos. No solo para los que votaron, sino para los que votaron por Lima, para los que no votaron. Susana hizo que va a borrar con todos. ¿Qué va a hacer si es condenada esta mañana? Vamos a estar en pie de lucha, vamos a estar aquí vigilando y que se haga justicia con Susana Villarán. Susana, yo no sé qué. Esas fueron las palabras de los simpatizantes de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Nosotros nos mantendremos aquí a la espera de la salida de Susana Villarán, quien ha dicho que saldrá a declarar. Adelante, estudios. Muy bien. Muchas gracias por el reporte, interesante. Solo queda un comentario claro aquí y hay que ser pues muy sinceros en lo que se tiene que decir, ¿no? Esto no tiene por qué tener tintes políticos, ribetes políticos. La denuncia que se le coloca a Susana Villarán en realidad es una querella, mejor dicho. Es una querella, una difamación, es un proceso personalísimo, ¿no? Entre ambas partes, entre el señor Jorge Mufarés y la señora Susana Villarán, ¿no? Y aquí... Pues déjenme orientar a los correligionarios, como se les quiere llamar, a los simpatizantes de Susana Villarán. Pues si Susana fuese inocente, simplemente no tendría por qué asistir al juzgado. La hubieran notificado señalando de que la resolución señalando de que no se ha encontrado pruebas suficientes y se declara la inocencia de la señora Susana Villarán. Pero ya el hecho de que haya sido citada al juzgado, al 26 Juzgado Penal de Lima, es porque se va a dictar sentencia. Ahora no sabemos cuál será la sentencia, pues 3 años de prisión suspendida, el pago de una reparación civil, me imagino que la resolución va a motivar todo ese tipo de aspectos. Así que no manejen la información errada. La señora va a ser sentenciada el día de hoy, sí o sí. La juez va a tener que dictar su sentencia porque ha sido citada. El hecho de que ya te manden la citación, te notifiquen para lectura de sentencia es porque hay una sentencia firme, consentida y ejecutoriada, ¿no? De parte del juzgado. Ahora, Susana Villarán tiene la opción, y eso lo conocen todos aquellos que de alguna manera litigan o manejan algo de derecho, apelar la sentencia para que ésta suba a una segunda instancia y en sala, en la Corte Superior, pues se pueda observar o se pueda de alguna manera llevar nuevas audiencias para ver si es que la sentencia está sujeta a ley, ¿no? Pero en este tipo de casos donde son querellas, generalmente, vamos a tomar de ejemplo el caso de la periodista Magali Medina, que fue una sentencia exagerada en la cual la juez Cabrera pues prácticamente la obligó a que esa señora tenga que estar tras las rejas. Generalmente una querella que es personalísima, es una querella en la cual entre dos personas ha habido un enfrentamiento verbal y una de ellas naturalmente no está contenta y ha acudido al Poder Judicial para que de alguna manera se retracte en su honor, en su honra. Y esto es personalísimo, es decir, aquí es muy sencillo arreglar el tema. Las querellas no deberían estar en los procesos penales. Las querellas tienen que despenalizarse para que esto sea un tema de arreglo económico, pecuniario, porque aquí lo que está pidiendo el señor Bufarés es que la señora pues le pague, ¿no?, una indemnización por haberlo difamado. Y viceversa, Susana pues simplemente justifica sus declaraciones por el hecho de que varios medios habían hablado ya del tema. Pero es algo personalísimo, así que esperemos a ver la sentencia. Calculo yo de que va a haber seguramente una condena pecuniaria, tendrá que pagar algún dinero. Y por otro lado, la prisión suspendida, como se le conoce a este tipo de querellas, de resoluciones judiciales, seguramente de 2 o 3 años, dependiendo qué es lo que dice la juez, ¿no? Pero vamos a estar atentos entonces. Ya llegó Susana Villarán al juzgado y esto en unos minutos más la juez debería estar dando lectura a la sentencia. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, nuestros reporteros están atentos ahí en el centro de Lima. Bien, por otra parte, congresistas han objetado el debate del Pleno sin previo análisis del proyecto que sanciona penalmente a los directivos de medios. Quitan aval al proyecto Mordaza, dice, en un intento de sacarle la vuelta a los procedimientos congresales. La bancada de Alianza Parlamentaria solicitó al titular del Congreso dispensar del análisis de la Comisión de Educación al proyecto de Ricardo Belmont, que sanciona penalmente a los responsables de publicaciones que contengan imágenes o textos de contenido obsceno o pornográfico para su comercialización. La propuesta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia fue rechazada por legisladores de distintos grupos tras calificarla de cucufata y de un atentado a la libertad de prensa. El portavoz del APRA, Mauricio Mulder, reclamó que sea rigurosamente analizada. Es un saludo a la bandera, una censura, porque le quitan al lector el derecho a censurar un medio comprándolo o no leyéndolo, simplemente. Por su parte, Rolando Sousa reconoció que el término obsceno contenido en el dictamen es subjetivo, por lo que dijo debería eliminarse en el debate del Pleno. Muy bien, como ustedes saben, este proyecto Mordaza, que entre comillas, se refiere a las publicaciones obscenas, a estas publicaciones pornográficas, ¿no? Deja un tema abierto y justamente era sobre el tema obsceno. O sea, ¿a qué le llaman obsceno? Obsceno puede ser inclusive la portada de Perú 21, ¿no?, que hoy día dice faltan manos. O obsceno puede ser la publicación que sale en el diario Ojo, donde señala el titular mató a 9, ¿no? Yo puedo calificar de obsceno ese titular y por eso voy yo a denunciar al director del diario Ojo y voy a denunciar al director de Perú 21. Entonces, no hay algo claro, específico respecto a este tema. Este proyecto de ley presentado por el congresista Ricardo Belmont, el congresista censitario. Yo le diría a Ricardo Belmont que primero, pues, arregle, por ejemplo, obsceno es escuchar en el canal RS esos comentarios de la farándula, inclusive leer textos con errores ortográficos, ¿no? Los insultos y faltas de respeto de parte de los quienes llaman por teléfono para insultar a tal o cual conductor, eso por ejemplo es obsceno. Entonces habría que denunciar pues al director también de RBC, porque mucha gente mire ese canal y gente que comparte y también a veces no las opiniones que hay ahí. Así que hay que tener mucho cuidado, pues definitivamente no se va a tocar el día de mañana en el Pleno del Congreso. Ha quedado objetado. De alguna manera, pues la comisión no ha presentado su evaluación y por lo tanto, al no haber una evaluación técnica del caso, no se puede discutir el tema. Lo que no nos dicen es si van a hablar de Poder Judicial, que deberían reemplazar ese tema por el caso del Poder Judicial, que de una vez debe tratarse de inmediato, ¿no? De inmediato debe ser la situación. Sin embargo, parece ser de que no va a ser así. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bien, por otro lado también, en las notas políticas, pues con el propósito de convencerlos de renovar la confluencia que los llevó a ganar la alcaldía de Lima, el Movimiento Nueva Izquierda habría propuesto a Fuerza Social lanzar juntos la candidatura presidencial del embajador peruano en Bolivia, Manuel Rodríguez Cuadros. Fuentes de el Movimiento Nueva Izquierda señalaron que la propuesta fue hecha formalmente la semana pasada en una reunión que el dirigente izquierdista José Barriga sostuvo con el coordinador de Fuerza Social, Gustavo Guerra García. Rodríguez Cuadros está dispuesto a ser el candidato siempre que se renueve la confluencia, señalaron. Fuerza Social todavía no responde. Estamos en un año electoral, prácticamente a 7 meses nada más de convocar ya a elecciones el 2011, elecciones presidenciales, y como ustedes saben, el tema político va a ser interesante de aquí para adelante, y en este programa no va a ser ajeno. Vamos a hablar de política también, porque es importante que ustedes estén informados, amigos oyentes, de eso, ¿no? Por otro lado, la situación con la futura candidata de la ya nombrada candidata del APRA, la señora Arauz, y apenas el presidente de la célula parlamentaria aprista, Mauricio Mulder, lanzó su precandidatura a la primera vicepresidencia en la fórmula oficialista, la candidata Mercedes Arauz aclaró que así como él, hay otras personas que aspiran a ese cargo. Mulder admitió que hay algunos compañeros que tienen las mismas intenciones y que en todo caso tendrán que competir internamente, dado que los miembros de la plancha deben ser elegidos, no designados, por las instancias correspondientes. Fuentes del partido señalaron que Javier Velázquez y Jorge del Castillo también pugnan por ese puesto. Cuando Arauz le preguntaron si podría ir con Nidia Vilches, respondió que sería excelente, pero que eso lo definirán en su momento, ¿no? Bueno, en todo caso, he sabido y conocido de que Jorge del Castillo y el señor Javier Velázquez Gesquén están buscando, pues, ir como número dos, en este caso, como vicepresidentes, en la plancha electoral que va a presentar el Partido Aprista Peruano. Y para salir rápidamente ya de la política, en el caso de Solidaridad Nacional, que es otro partido con mucha fuerza, señalan que la campaña electoral recién comienza y Solidaridad Nacional de Luis Castañeda ya se observan pugnas y contradicciones en torno a la contratación del asesor venezolano Juan José Rendón. A primera hora, el teniente alcalde interino de Lima, Diego Uceda, confirmó que Rendón forma parte de la campaña y señaló que la estrategia será blindar y atacar. Hora más tarde, el alcalde en función, Marco Parra, lo desautorizó y negó la contratación. Uceda dijo que el popular Rendón, titulado por la prensa colombiana como el rey de la propaganda negra y el nuevo Goebbels del nazismo moderno, ya estuvo en Lima y debe estar regresando en los próximos días. Es un consultor político muy importante, es un gran blindador y es un hombre, en 2 semanas lo puso Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, dijo, ¿no? Así que señaló además que la cosa es clara y que el rival directo de Castañeda es Alejandro Toledo. Lucharemos con claro en el con Toledo, voto a voto, puntualizó, aclarando que este implica que no habrá guerra sucia, ¿no? Lo cierto es que ya contratar nomás a este señor, que es muy conocido, este señor Rendón, es conocido porque es uno de los asesores políticos a nivel de imagen corporativa, en este caso en Colombia, que ha jugado mucho con la prensa amarillista, ¿no? O la propaganda negra, como se le conoce allá. Es una persona que de alguna manera tiene la tendencia, para los comunicadores y quienes conocemos de asesorías a nivel político y corporativo, de utilizar diferentes formas de poder blindar a su candidato o a quien él asesora, pero con una estrategia realmente muy siniestra, muy oscura, ¿no? Que tiene que ver con ataques directos, ataques personalísimos a candidatos. Se rebusca mucho entre el tema sociedad, familia, y eso podría ser consecuencia de muchas cosas, ¿no? Juan José Rendón tiene 46 años, él nació en Venezuela y ha ganado 22 campañas políticas y ha perdido solo 2. Ese es su currículum y parece ser que Luis Castañeda lo quiere, ¿no? Ahora, déjenme decirles que Juan José Rendón no cobra, pues, $10,000 o $20,000. Una campaña de este nivel debe estar por encima del $1,500,000. Se los digo con conocimiento de causa. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos. En breve, regresamos con Juez Justo. Amigos, ahora tú y toda tu familia podrán disfrutar del más rico turrón de Doña Pepa Salas, elaborado con ingredientes de primera calidad. Turrón de Doña Pepa Salas, riquísimos. Pedidos al 548-0209 o cómpralos en Avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. No lo dudes y compra ahora mismo el verdadero turrón de Doña Pepa Salas. Este domingo 21 de noviembre estará por primera vez en Tradiciones Arequipeñas. Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Amigos, les habla Ramón Avilés para invitarlos este domingo 21 a Tradiciones Arequipeñas. Te esperamos en Avenida Trapiche, Paradero El Álamo, Distrito de Coma, altura de la segunda entrada a Pro de la Panamericana Norte. No lo olvides, domingo 21 de noviembre, almorzamos y cantamos con Ramón Avilés y su conjunto en el mejor restaurante picantería turística, Tradiciones Arequipeñas. El ingreso es libre. En Miranda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Miranda Carguayo. Ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, borgoña y oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-330556. Vinos Miranda Carguayo, el placer de beber un buen vino. Continuamos con Juez Justo aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos en Juez Justo y vamos a contactarnos ya con nuestro corresponsal Arturo Núñez desde el centro de Lima. Él está cubriendo la información en estos momentos del 26 Juzgado Penal de Lima, donde se está dictando la sentencia a la virtual alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Arturo, adelante. Sí. Buenas tardes, Susana Villarán acaba de salir del 26º Juzgado Penal de Lima y se presta a dar declaraciones a la prensa. Pero lo malo es que la cantidad de prensa y el desorden está reinando en estos momentos, al momento que se están dando declaraciones. A ver, escuchemos lo que se puede escuchar. Fácil. El día de este año ha resuelto declarar nulo todo lo que ha hecho el juzgado. Consecuentemente, está ordenando que el expediente subsista y ese expediente sea admitido al juzgado en el que se originó el proceso penal, es decir, el 36%. Con lo cual, la defensa ha sido exitosa parcialmente en el sentido de que se ha evitado un pronunciamiento de fondo, digamos, absolutamente arbitrario, pero por el otro lado también consideramos que está equivocada la decisión del juez, toda vez que nuestro pedido era de evidencia para que se anule todo el proceso judicial y que se active de manera definitiva, toda vez que este caso, los hechos que originaron y han sido judicializados, que habían sido archivados hace 4 años. Eso es lo que mira, el juez considera que él solamente quiere hablar a Bien, tenemos algunas dificultades con el audio y es que nos imaginamos que la cantidad de prensa que debe existir en la zona impide quizás que muchos hombres de prensa no puedan transmitir con mucha claridad. Entiendo, por lo que he escuchado, debe ser el abogado Susana Villarán ha señalado que ellos, que la juez se ha pronunciado sobre el fondo y no sobre la forma del proceso. Bueno, eso suele ser muy peculiar, no es nada novedoso. Y lo que ha dicho el abogado es que no están de acuerdo con lo ordenado por el juez y han pedido que el expediente regrese al juzgado primigenio donde se inició esta querella, que es el 36 Juzgado Penal de Lima. En todo caso, sería bueno aclarar y quisiéramos saber cuál ha sido la sentencia que se le ha dado a Susana Villarán, ¿no? Eso es lo más importante para poder estar atentos con este tema, a ver si podemos restablecer la señal. Vamos a esperar un poco más a que nuestro reportero pueda ubicarse mejor y darnos la transmisión desde en directo. No se olviden, para recordar a sus amigos oyentes, que el 26 Juzgado Penal de Lima ha dictado hoy la sentencia de proceso que se le sigue a la virtual alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por supuesto delito de difamación. La querella fue presentada por el exministro fujimorista Jorge Bonfarech. El abogado de la lideresa de Fuerza Social, Carlos Rivera, dijo que espera que el magistrado Benjamín Enríquez declare nulo el proceso. Sin embargo, no ha sido así. Arturo Núñez ya está nuevamente con nosotros. Adelante, Arturo. Escuchamos las declaraciones de Susana Villarán. Sobre personas que han ejercido política. Yo estoy en ese proceso todavía con una espada de apoyo, pero no se preocupe, todas las personas que luchamos contra la corrupción vamos a estar juntas, seguimos juntas, la campaña Pedro, la campaña Fernando Rodríguez, seguimos luchando contra la corrupción y todo el pueblo del Perú y todo el pueblo de Lima quiere. Esas fueron las declaraciones de Susana Villarán. Ha sido proclamada nula el proceso hasta este momento, porque otra sala, ellos han dicho que es parcialmente justa la sentencia por este hecho. Nosotros esperamos que Susana Villarán siga esperando, pero al parecer no va a poder ser posible, pues ya debido a su caminera y está decidiendo de todos sus simpatizantes y de la prensa que llegaba aquí. Hay que recordar que este es un hecho que ya pasó con el bloguero Robles Godoy, que fue condenado a 3 años de pena, desde su casa para poder, y a una fuerte multa. Vamos a ver con respecto a este caso que ha generado gran debate, tanto a nivel nacional como internacional, porque pues estaría poniendo en peligro la libertad de expresión. Adelante, Julio. Bien, una consulta, si nos estás escuchando, por favor, Arturo. Quisiéramos saber si tienes información, cuál ha sido el dictamen de la sentencia, cuál ha sido la resolución del juez. Sí, por favor, puedes darnos ese dato, sería interesante. No hemos podido escuchar bien por la interferencia que existe, pero hemos escuchado al abogado de Susana Villarán, al señor Carlos Rivera, que además es abogado del Instituto de Defensa Legal, decir que no está conforme con la decisión del juez, ¿no? Vamos a ver, vamos a ampliar mucho más la información para ver exactamente cuál ha sido, en todo caso, el resultado final. Bien, por otra parte, vamos a hablar ahora sobre las declaraciones del padre Arana. Ha traído mucha controversia respecto a señalar que el movimiento revolucionario Túpac Amaru, o conocido como MRTA, movimiento terrorista que pues en los años 90 y 80 se ha traído mucho flagelo al país, según el padre Marco Arana, dice que el MRTA tiene derecho a participar en política. Polémico documento de MRTistas enfrentan a priistas con los nacionalistas, ¿no? La información propalada ayer por el diario Perú 21, que revela las intenciones electorales del MRTA de apoyar al humanismo, el padre Marco Arana o Alberto Pizango, generó toda una polémica, al extremo que el líder de Tierra y Libertad consideró que dicha organización subversiva puede incorporarse a la vida política. En realidad, es derecho de incorporarse a la vida política de aquellos que pudieran haber sido sancionados legalmente y pagado sus penas conforme a la ley, si es que rechazan la violencia como método de acción política. Aseguró además, no obstante, que el documento figura en internet. Arana dudó de su autenticidad y deslindó con el terrorismo. La noticia enfrentó además a los apristas con los nacionalistas. El congresista oficialista Aurelio Pastor consideró que Ollanta Humala, Arana y Pizango son los candidatos naturales de la organización tupacamarista, dicho. No me sorprende que los del MRTA y sus rezagos quieran impulsar a Humala. Me parece natural. Así lo ha dicho el congresista Aurelio Pastor. Mauricio Mulder calificó de ridículo que nacionalistas culpen al gobierno por la difusión de la información sobre el apoyo de MRTistas a Humala. Añadió además que el nacionalismo minimizó el accionar terrorista y los acusó de azuzar los sucesos de Bagua. La bancada nacionalista, por otra parte, ofreció una conferencia de prensa donde marcó distancia del MRTA. El legislador Daniel Abugataz dijo que la revelación de este diario, se refiere a Perú 21, es maliciosa, al relacionarlo con la agrupación subversiva a la cual calificó de banda de delincuentes. Bien, pero lo cierto es que esto se veía venir. Benedicto Jiménez, que es un especialista, además, especialista en temas de terrorismo, él lo anunció hace meses atrás, y pudimos escucharlo esto en una nota que le hicieron en un medio de comunicación, donde él señalaba de que la lucha terrorista, sea MRTA, sea Sendero Luminoso, ya no es con violencia en las calles, con bombas o con atentados. La lucha terrorista hoy en día, con el tema de la globalización, las influencias de afuera, el apoyo que vienen de organizaciones que envían dinero a este tipo de movimientos, según Benedicto Jiménez, se debe iniciar en el campo político. Él lo señaló claramente y dijo: hay que tener cuidado, no solamente hay que mirar al BRAE, hay que mirar ahí dónde se reúnen, o hay que mirar los panfletos, no, hay que mirar más allá, hay que mirar al lado político. El MRTA quiere legalizarse, y la mejor forma para legalizarse es ingresando a la vida política. Estamos en un país democrático, en un país de derecho, así que todos tenemos derecho a hacer política, pues no está mal. Pero tenemos que observar también que las ideologías, muchas veces marcadas por la violencia, no cambian y siguen adelante. Benedicto Jiménez lo dijo en este programa. Él señaló claramente: la nueva guerra del MRTA no es con arma, es a nivel intelectual, es a nivel político. Ganar bancadas en el Congreso con gente vinculada al MRTA, eso es importante para ellos, porque así de alguna manera crecen dentro de sus intenciones, y es lo que señala la nota publicada por Perú 21. En todo caso, vamos a ver qué es lo que pasa con la situación dictada por Marco Arana sobre este punto. ¿No? Bien, ya tenemos aquí, nos ha llegado a nuestra mesa de redacción lo declarado por el juez. El juez ha declarado la nulidad en el caso de Susana Villarán por difamación, y han trasladado del 26 juzgado penal al 36 juzgado, o sea, ha regresado a su juzgado primigenio para que éste siga ahí su accionar. Quiere decir entonces que la juez del 26 juzgado no se ha querido comer el pleito, pues no. No quiso sentenciar más allá de lo que es una nulidad en el caso Susana Villarán. Me imagino que la nulidad se refiere a algún trámite dentro del proceso que no se ha podido cumplir. Y ante eso, pues uno no le queda al juez que declarar solo nulidad y regresar el expediente al juzgado 36, donde inició seguramente. Llamada telefónica, buenas tardes. ¿Aló? Se cortó. Bien. Muy bien, entonces esa ha sido la sentencia del juez. Con razón escuchábamos que se pronunciaba por el tema de forma y no de fondo, perdón. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Le saludo acá de Comas. Lo escuchamos, señor. Justamente quería hacer una consulta. Acabo de escuchar, he sido criado. Uh-huh. Pertenezco a un mercado acá, entonces ha habido construcción de obras, se hicieron las obras, y nosotros hemos sido tres personas nombrados como comisión revisora de cuentas. Y como comisión mandamos a hacer, recomendamos que se haga una auditoría. Y mediante acá mandamos una carta, pues, donde, caramba, cometimos el error, un error, por esto la señora nos ha criado. Y en primera instancia, o sea, falla a favor de la señora, en la segunda también falla. Disponiendo, por ejemplo, la falla dice: disponiendo la reserva del fallo condenatorio a los señores, no, de los tres personas, uh-huh, por delito de honor, difamación, en agravio de la señora, fijando el periodo de prueba, un año bajo regla de conducta, bajo percibiendo de aplicarse lo dispuesto por el artículo 75 Código Penal, en caso de incumplimiento, okay, incumplimiento. Eso se llama revocado, pena suspendida. En señal de recepción civil, la suma de 500 soles, o sea, van a 1.500. Uh-huh. Pero mi consulta es lo siguiente, doctor. Ya, el doctor, nuestro doctor no llegó, llevamos tres testigos, pero el doctor que contratamos no dispuso, o sea, no, el juez ya no quiere que declaren más testigos porque se han contradecido. Uh-huh. Total, a la hora de valorar, a tomar en cuenta los testigos que dio la señora. Pero ahora resulta que el abogado nos ha consultado que no vayan a la Corte Suprema, que es la última instancia, me parece. Entonces, este domingo tuvimos una asamblea en el mercado y la señora sale y comienza a amenazar a otro socio, que porque ellos han construido un mercado y han hecho otras cosas malas y un montón de cosas. Entonces, lo comienza a amenazar, dice que a estos señores que ya he ganado juicio en primera y segunda. Entonces yo en mi consulta, ¿es justo esto, doctor, o qué podemos hacer ante este atropello, no? Ya, correcto. Mire, y las querellas son personalísimas, como vuelvo a repetir, y son entre privados. Usted ha sido querellado por una señora que se ha sentido vulnerada en sus derechos. Entonces, cuando llega el juez, inmediatamente lo que hace es tomar las declaraciones de ambas partes. En una audiencia de pruebas, ustedes van a tener que presentar sus testigos y sus pruebas. Si no lo han hecho en esa audiencia de pruebas, el juez igual va a sentenciar. La sentencia, me imagino que la primera sentencia dada por el juez no ha sido de satisfacción de la señora y ella ha apelado la sentencia, ¿no es cierto? Y se ha ido a la Corte Superior, donde la sala ha confirmado, digamos, la pena suspendida, pero ha incrementado el monto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la señora dice que lo que el juez le ha dado por los 500 soles no satisface en nada el hecho de que se haya violado su honor y su buena reputación. Así es. Entonces la sala que ha hecho les ha subido la multa, el pago de la reparación civil a 1.500 soles, ¿correcto? Uh-huh. Bien. Ahora, ustedes tienen una opción más de apelación según su abogado. Pero entiendo yo de que ya cuando la sala ratifica de alguna manera la sentencia, se da por ejecutoriada esta sentencia de querella. Ya. Lo que ustedes tendrían que hacer en todo caso, y seguramente su abogado se lo habrá recomendado, es apelar al fallo de la sala, ¿correcto? ¿No es cierto? El abogado nos ha dicho que ya no es necesario. Mejor claro, lo que pasa es que ya si la sala confirma la sentencia y encima de la confirmación le aumenta el pago de reparación civil, ya eso queda consentido ejecutoriado, ¿eh? Yo creo que ya no hay otra instancia, ahí se ha equivocado su abogado, ¿no? Aquí entonces lo que yo voy es que la señora puede estar amenazando a los otros. Ahí sí ya la señora no tiene por qué estar amenazando a los socios diciendo que miren, he querellado a dos personas y les he ganado. Ajá. En todo caso, ya los socios pueden querellar a la señora porque los viene a amenazar con esta situación. Es una denuncia ya muy aparte, ¿no? Ya, por eso mi consulta, ¿no? Porque la señora no tiene por qué estar nadie, y a otros socios que le están cuestionando, ¿no? Por supuesto, nadie tiene el derecho de presionar, de coaccionar a un ciudadano, ¿no? Amenazándolo que lo va a meter preso, que lo va a querellar y que los va a denunciar, avalándose una resolución judicial. O sea, eso está mal. Por supuesto, ustedes tienen que denunciar definitivamente. Aparte de eso, hagan valer su denuncia, pues, y querellenla también. Lo que está haciendo es estos testigos que nos ha, o sea, hay dos testigos que son compañeros socios, ¿no es cierto? Y falsamente también acá nos, o sea, comprado por la señora, como son amigos, nos calumnia, pues, a nosotros, ¿no? Porque realmente, y el juez ha valorado a estos dos testigos, porque ellos llevaron cuatro, estos dos testigos, entonces, Claro, si en primera instancia, en la audiencia única que se da, porque es una sola audiencia la que se da, en la cual usted presenta pruebas y testigos, no se ha valorado... No somos nuestros testigos. Si ya, pues, por eso, si no se ha valorado en la primera... De no hacer las declaraciones. Así es, si en la primera instancia no los testigos no han participado, no han querido participar, la situación no quedó ahí. No han querido participar, sino que el abogado dijo que ya el juez ya no es necesario, que ya el tiempo estaba ganando, no sé así. Entonces a veces los abogados también por el apuro, claro, porque no lo quieren hacer. Bueno, pero en todo caso sí, la señora no puede estar amenazándolos, eso queda claro. Gracias por su llamada. Bien, regresamos rápidamente a exteriores. Está Arturo Núñez con las declaraciones de López Godoy. Adelante. Sí, buenas tardes. Nos encontramos con el loguero y abogado Alejandro Robles Godoy, quien nos va a dar su opinión respecto a esta sentencia de la señora Sina Piedad. Buenos días, señor Robles Godoy. ¿Cuál es su opinión respecto a esta sentencia? Mire, esperemos que la sentencia sobre un pronunciamiento de forma, sobre una nulidad, no se pronuncie sobre el tema de fondo, y espero que en el tema de fondo finalmente este caso pueda ser resuelto a favor de la alcaldesa Villarán, así como en mi caso, en segunda instancia, se pueda resolver el mío. ¿Usted cree que se está poniendo en peligro la libertad de expresión en el país? Yo espero que finalmente no lo haga, y yo creo que yo espero que finalmente este caso, tanto el mío como el de Susana Villarán, como el de otros periodistas que hayan sido presentados algún tipo de demanda que finalmente no tenga ningún sustento de fondo pueda ser desestimada. Okay, muchas gracias. Estas fueron las declaraciones de Alejandro Robles Godoy, el bloguero desde el tercer piso, quien fue condenado el último 29 de octubre por una jueza también vinculada al Partido Prista. Nosotros nos mantendremos aquí a la espera de cualquier eventualidad. Adelante, Julio. Y en el caso del bloguero Godoy, pues no nos olvidemos que la reparación civil es de 360 mil dólares o soles, creo que es. Dólares, ¿no? Soles. Ah, caramba, imagínense, entonces... Eso es una situación muy, muy muy delicada. La verdad es que hay jueces y criterios, hay que tener mucho cuidado entre jueces, y los criterios a veces son tan absurdos que a estos jueces hay que regresarlos a las universidades, o por lo menos hay que cambiarlo, porque yo no sé, el Poder Judicial tiene pues jueces con resoluciones aberrantes, esos jueces de escaso criterio, escaso raciocinio, ¿no? Y eso que prime el criterio jurisdiccional en estas decisiones. Llamada telefónica, buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctor. Sí. Mi pregunta es al respecto del poder municipal y autonomía municipal. A ver. Estamos llamando de aquí de Cono Norte. Lo escuchamos. Ya se ha suscitado tiempo atrás, tal vez está en conocimiento de usted, es el caso del aeródromo de Coyique. Así es. Que en la cual nosotros organizamos una marcha, casi 5,000 pobladores, porque empezó con 12, claro, para advertirle al alcalde de Comas que se pronuncie sobre este aspecto de esta venta ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque este aeródromo no es propiedad del Estado, es propiedad de los 46,000 ciudadanos que compraron ese terreno para la construcción del aeródromo de Coyique, aeródromo civil. Frente a esta situación, a través de la Presidencia de la República, acá han puesto unos letreros y se vende departamento. O sea, han vendido el aeródromo, según. Nosotros nos pronunciamos sobre la autonomía municipal. Si es que la autonomía municipal no le otorga licencia, no puede ser vendido, no puede ser otorgado a través de la Presidencia de la República. Siendo así, el alcalde actual que salió elegido se comprometió con nosotros del Cono Norte diciendo: yo elimino eso si es que ha sido otorgado indebidamente, ¿no? Indebidamente, violando las leyes municipales, violando los reglamentos, violando las leyes. Yo como alcalde voy a eliminar, y ha sido elegido. No sé hasta dónde esa autonomía, si es que ha sido otorgado, ¿no? Si es que ellos todavía... El alcalde ahora, el señor, el doctor Nico, que es un médico, dijo: yo voy a eliminar, no, voy a anular, si es que ha sido otorgado, voy a anular. Entonces nosotros acá nos preguntamos, ¿hasta dónde es verdad que este alcalde que ha sido elegido ahora puede anularlo, esas licencias? Porque el pueblo de acá de Cono Norte totalmente se volcó por esa posición, okay, porque a través de este candidato que ha sido elegido ha apoyado enormemente. Muy bien, dígame una cosa, cuando dicen anular, ¿se refieren a anular la licencia de construcción? Es lo que no lo he entendido, o anular la adjudicación de los bienes de Coyique. Recordemos algo importante, yo me acuerdo muy bien este caso porque tuve la oportunidad de conversar con los dirigentes de Coyique. El aeródromo es una propiedad privada que fue donada para incentivar la aviación aerocomercial en el Perú. O sea, fue donada con el fin de darle ese uso. Lo que se trató de hacer es que el gobierno, con bombos y plantillos, anunció la puesta en licitación de estos predios para hacer grandes condominios familiares. Y la empresa de HMON fue la empresa chilena que junto a Graña y Montero pues ganaron esta licitación y se adjudicaron de alguna manera los predios. Entonces la situación es así de sencilla, ¿no? Así que vamos a ver qué ha pasado ahí. Tendríamos que informarnos bien, pero no creo que la situación esté por ese lado. Vamos a tratar de ver qué ha ocurrido ahí. Debe ser que seguramente, yo no creo que un alcalde pueda anular una licitación, y no creo que un alcalde pueda anular a la noche a la mañana una licencia, si no habría que ver bien el tema. Bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Regresamos mañana con más información.